¡Feliz día! Comenzamos el Café Mañanero y lo hacemos dando cuenta del tiempo. Una temperatura de 12 grados centígrados nos acompaña en la ciudad de Valencia, donde originamos este espacio. Para hoy alcanzaremos una máxima de 17. Viento 14 kilómetros por hora y contamos con una humedad del 89%. Hablamos del viernes, que se presenta parcialmente nublado. Viernes 1 de diciembre. 1 de diciembre. El mes más esperado del año. Vamos ahora con la Dirección General de Tráfico, que nos informa acerca de la movilidad a nivel nacional. El panorama de las vías. Ya saben que los viernes se presentan alta movilidad. Y bien temprano se ha estado notando. Así que vamos a ver qué nos cuenta a esta hora la Dirección General de Tráfico. De la mañana y a esta hora hay varios accidentes que están complicando el tráfico, especialmente en Valencia. Más de 4 kilómetros de retención en la A7 en Bétera en sentido Alicante. También en Huesca, en la AP2 a la altura de Miralsot en sentido Barcelona, y en Madrid en la salida de la A4 a su paso por Aranjuez está cortado un carril. Además, muy complicada ya la entrada a Madrid. Destacamos la A42, la carretera de Toledo, en varios tramos, especialmente en Illescas, ya en Toledo, y en Madrid, en la zona de Parla y Fuenlabrada, pero también muy densa la entrada de la A2 en Alcalá y Torrejón, A4 Valdemoro, Pinto y Getafe, A5 en Arroyomolinos, Móstoles y Alcorcón, y en la M607 en Colmenar y la Universidad. También retención de entrada a Barcelona, en la A2 en San Juan de Espí y en el acceso a Sevilla por la A49 desde Bormujos. Ese es el panorama del tráfico. Ahora vamos a dar cuenta de los principales indicadores económicos. Estamos comenzando el Café Mañanero, lo hacemos también con la información de la bolsa. Los principales indicadores económicos, atención, el euro se cotiza frente al dólar a 1.09. Así cierra la moneda europea frente a la estadounidense, con una subida del 0.19%. Entre tanto, el petróleo cierra en $80.69, cae un 0.28%. El IBEX 35, las 35 empresas más importantes del parque español, cerró la jornada por encima de los 10.000 puntos. Y vamos ahora también a dar cuenta de un titular en el contexto de la economía. El salario de los directivos supera ya los 260.000 euros, 11 veces más que la media. Y el mundo de la inversión, la asignatura pendiente de la millennial o de los millennials españoles. Bueno, eso es lo que tenemos para destacar en el contexto de la economía. España se estanca en la inteligencia artificial, se sitúa en la media mundial de competencias digitales. Vamos ahora también con los temas que estaremos desarrollando en el transcurso de nuestro programa y que son noticia este viernes 1 de diciembre. Es noticia en el contexto internacional la tregua entre Israel y Hamás que expira. Hay que decir también que la ministra Calviño despeja el camino para presidir el Banco Europeo de Inversiones. Estamos en el día contra el SIDA. La medicina avanza, pero el estigma continúa. De al otro lado del Atlántico estaremos hablando acerca de Venezuela. Y es que a pocas horas de vencer el plazo dado por Estados Unidos, han presentado un procedimiento para la revisión de las inhabilitaciones de candidatos. En el contexto internacional se destaca la COP28. la cumbre sobre el cambio climático. En los deportes, daremos cuenta de lo que ha pasado en la Europa League, donde recordemos tenemos hasta dos equipos españoles participando. Y por otra parte también tenemos noticias de la selección femenina de fútbol. The Nation League. Bueno, vuelve y juega la selección española, la campeona del mundo. Y en el apartado de entretenimiento tenemos también, como no, las noticias. Ya le vamos a entregar el primer sorbo de actualidad que viene mucho más actualizado. Simplemente recurrimos al repertorio de Latinos FM para dar cuenta de una canción con la cual damos apertura. Damos apertura a esta linda época del año, las fiestas de Navidad. Y estamos para compartir canciones que han hecho historia, que nos han acompañado durante muchas épocas. Ahí tenemos Aires de Navidad, una canción que se hizo popular en la voz de Héctor Lavoe. Y el liberito cantando a todos nos va a alegrar, muchas que nos recuerdan. Comenzando el café mañanero y estamos también comenzando el mes de diciembre. Por tal motivo, les enviamos un saludo caluroso. Y a todos nos va a alegrar. El liberito cantando aire amigos, bienvenidos al Café Mañanero. Comenzamos hoy el programa y también el mes de diciembre escuchando Aires de Navidad. Una canción que hace parte de la historia navideña en América Latina. Dicen que recordar es vivir y si algo nos permite la Navidad es precisamente recordar a toda la gente que tenemos en la distancia, a todas las personas cercanas, a los seres queridos. Desde aquí le estamos diciendo felices fiestas navideñas y que sepan que en el Café Mañanero van a encontrar una programación que les va a hacer recordar los mejores momentos de la Navidad. Llega el mes más esperado del año, el mes de diciembre. Parece que se reactivara la alegría, la emoción. Es una época muy emotiva. Y aquí estamos para acompañarte. Bueno, vamos encontrando a propósito muchas canciones alusivas a esta linda época. Algunas que parece que volvieran. Y qué bien que los artistas de la nueva generación se interesen por los clásicos. También de mi desengaño. Aquí tenemos a Guzzi, que nos presenta una producción discográfica y a veces alegra íntegramente llena de canciones navideñas. Navidad, me acuerdo de mi madrina. Navidad. Esta canción se llama Navidad. Es una canción que hizo popular hace muchos años, mejor dicho, décadas, el Binomio de Oro. Y de esta forma la trae la actualidad Guzzi. Pues esta será una Navidad alegre con la programación del Café Mañanero y de Latino CPM. Feliz día para todos. Felices fiestas. ¿Qué culpa tiene Miguel ser hijo de un campesino y nunca pudo tener los juguetes de otro niño? Empezamos el Café Mañanero entonces dando cuenta del repertorio de el nuevo álbum de Guzzi que se llama Navidad. Como quiera que estamos empezando también el mes de diciembre, es apenas justo y merecido que demos cuenta de esta producción discográfica que entre otras cosas les recomendamos porque está muy buena. Son clásicos de la música decembrina. En la voz de Guzzi. Una demostración que son canciones que no pasan de moda. Y por otra parte, alcanzando también a las nuevas generaciones. A mí me tocó llorar, así lo quiso el destino. Cuando oí los gallos cantar, pero el niño Dios no vino. Debo decirles que en el transcurso de nuestro programa vamos a estar escuchando las canciones que aparecen en esta producción discográfica. Repito, Navidad. Guzzi. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Empezamos con una noticia que tiene que ver con inmigración. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha mostrado su confianza en que la presidencia española del Consejo de la Unión Europea logre cerrar el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo este mes de diciembre, mientras que ha adelantado que el acuerdo no será perfecto, pero sí eficaz, practicable, justo y equilibrado. En la 70ª reunión de la Conferencia de Órganos Especializados en Asuntos de la Unión, celebrado en Madrid, el titular de Interior ha analizado el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo que está negociando el Consejo Europeo y la Eurocámara, indicando que, tras casi 8 años de debate de un nuevo marco jurídico, hoy se está cerca de alcanzar un acuerdo definitivo. Esa es la noticia más importante en materia de inmigración. Hoy estaremos también desarrollando otras noticias, pero será más adelante. A continuación, resumen de las noticias más destacadas en la actualidad. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. La noticia más importante de última hora nos llega desde Oriente Medio. La tregua en la Franja de Gaza ha expirado este viernes y se ha reanudado desafortunadamente el intercambio de fuego entre Israel y la milicia islámica palestina de Hamas tras 7 días de cese el fuego que permitieron la liberación de algunos rehenes capturados por el grupo islamista a cambio de la liberación de presos palestinos, según fuentes oficiales. Continuando con más noticias del día, en el contexto nacional y también en clave económica, el exministro de Justicia Félix Bolaños ha asegurado que la Comisión Europea tiene cero preocupación por la proposición de ley de la amnistía registrada por el Partido Socialista e insiste en que es una cuestión interna de España. Esto, digamos, en el contexto político. Ya en lo que tiene que ver con el apartado económico, se despeja el camino de Nadia Calviño para presidir el Banco Europeo de Inversiones. La vicepresidenta primera del gobierno español se ha reunido con aspecto de la economía en Europa. Concretamente, ha reunido los apoyos necesarios, según confirman fuentes conocedoras, por lo que será propuesta por el ministro de Finanzas de Bélgica y coordinador de los trabajos, Vincent van Peterbank, para que sea ratificada en el cargo por los ministros europeos de Economía y Finanzas en la reunión del próximo 8 de diciembre. Y al otro lado del Atlántico se destaca que este jueves 30 de noviembre fue la fecha que había sido estimada como límite para ver avances en las inhabilitaciones políticas en Venezuela. El gobierno de Noruega emitió un comunicado que asegura que han suscrito las partes, que presenta una ruta de revisión de las inhabilidades políticas entre las que se encuentra la opositora María Corina Machado. Machado resultó electa como líder indiscutible de la oposición en el proceso de las primarias celebradas el pasado 22 de octubre y no admite la validez de la inhabilitación política emanada de la Contraloría cuando era diputada. Sin embargo, la ruta fijada en el acuerdo pone a los candidatos a acudir a las instituciones controladas por el régimen para resolver su situación política. Son las noticias más importantes del día. Más adelante estaremos abordando este y otros asuntos en el tema de conversación. Ahora el turno es para Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte la actualidad deportiva. El anticipo de Latino Deportes. Hemos tenido jornada de Europa League y por otra parte se juega la fecha 16 de la Liga Española de Fútbol. Empezamos entonces con el avance deportivo. Comenzamos con la Liga Española porque este fin de semana tenemos un señor partidazo entre el Fútbol Club Barcelona y el Atlético de Madrid. un Barcelona que tiene muchos lesionados y bajas, y un Atlético Madrid que definitivamente va de la mano de la suerte, y es que muchos rebotes de jugadores de los equipos contrarios le han dado la victoria y lo mantienen en lo más alto de la tabla de clasificación. Continuamos con la Europa League, porque vimos también, señores, partidazos anoche en la jornada 5 de la fase de grupos, y en donde el Betis, que cayó ante el Slavia de Praga, sigue como líder de su grupo, y un Praga que se acerca también a los octavos de final. Y el Villarreal, en durísimo encuentro con el Panathinaikos, logró sacar avante con un resultado favorable 3-2, gol de José Luis Morales para esta victoria. Y en la Conference League, la Fiorentina y el Gen hicieron el partidazo de la noche, y en donde se enfrentaban dos colombianos, Jerry Mina y Daniel Muñoz. Continuamos con Luis Scaloni, porque fue noticia en el día de ayer, ya que sí participará en el sorteo de la selección argentina el 7 de diciembre en Miami, y se verán las caras con los directivos de la AFA. Seguirá dirigiendo y entrenando esta selección. Y continuamos con Luis Díaz, porque fue noticia en el día de ayer, y precisamente fue el que inauguró el marcador favorable Liverpool con tremendo golazo de cabeza. Y fue noticia porque supuestamente con la llegada de Kylian Mbappé puede afectar su posición en el equipo, y supuestamente están detrás de él el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid. Y en el ranking FIFA, donde la selección Colombia ha ascendido ostensiblemente, y nuevamente el ciclismo colombiano estará peleando el World Tour en Europa. Muchos ciclistas están inscritos en varios equipos, comenzando con Nairo Quintana. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. De inmediato también damos paso a Carlos Angulo, que nos comparte el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero. El día de hoy en el calendario, para cerrar la semana, recordamos que el 1 de diciembre, para empezar el mes, hoy se conmemora el Día Mundial de la Enfermedad del VIH, también conocido como el SIDA. A su vez, el 1 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Presos por la Paz, y recordamos que entre las celebraciones del día, el día de hoy se conoce también como el Día Mundial de la Farmacia. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Entre las celebraciones del día, los aniversarios, el aclamado director estadounidense, personaje polémico, al igual que inigualable cineasta Woody Allen, nació un día como hoy hace 88 años. Es lo más recetante que tenemos para cerrar la semana en el calendario del Café Mañanero. Efectivamente, el Café Mañanero. Mirando lo que corresponde a estrenos de la semana, tenemos para destacar en la cartelera de cine 8 apellidos marroquíes. Una película muy interesante. Más adelante, Carlos Angulo nos va a entregar detalles de esta producción dirigida por Álvaro Fernández, con Julián López, Michelle Hender. Bueno, la verdad es que es una película que, luego de 8 apellidos vascos, 8 apellidos catalanes, o primero fueron 8 apellidos catalanes, ¿no? Luego 8 apellidos vascos, ahora salta la frontera y también llegan 8 apellidos marroquíes. Todos los detalles en tiempo de estreno aquí en el Café Mañanero. Y también estamos estrenando la producción discográfica de Guzzi, donde repasa grandes éxitos de la Navidad. Estamos hablando de música tradicional colombiana latinoamericana, y encontramos una canción que se titula No me hablen de tristeza. El cielo y la brisa trae recuerdos. Vamos a escuchar la canción completa. Hoy me desperté mirando al cielo y la brisa trae recuerdos que me hacen sonreír. Las canciones que me llevan a mi infancia y el amor con que he crecido siempre van detrás de mí. Por tantas cosas vivo agradecido, por el aire que respiro y el abrazo de mamá. Ya quiero parrandear con mi guitarra

tierras lejanas vienen los tres reyes. Les sirve de guía la estrella de oriente. Yo vengo de lejos hasta tu morada. Me sirve de guía tu linda mirada. Me gustan las navidades, a mí me gustan que así. Se van a Puerto Rico comiendo pasteles y lechuga asado. Hoy es Nochebuena de felicidad. Hoy es Nochebuena y mañana es Navidad. Yo te quiero mucho, lo mismo me da quererte esta noche que una eternidad. Me gustan las Navidades, a mí me gustan así. Van a Puerto Rico, míralo, comiendo pasteles y lechuga asado y dándonos los palitos. Van a Puerto Rico comiendo pasteles y lechón asado y dándome los palitos. Un año que viene, otro que se va, que venga repleto de felicidad. En la despedida del año fugaz voy a darte un beso en la Navidad. Me gustan las Navidades, que me gustan así. Van a Puerto Rico pasteles y lechón asado y dándome unos palitos. Y para los boricuas que están en New York, son las Navidades símbolo de amor. Pensando en ustedes, la canción dedico a mis compatriotas desde Puerto Rico. Me gustan las Navidades, como me gustan, que sepan a Puerto Rico comiendo pasteles y lechón asado. Bien, como no, lo que es la gastronomía. Eso es lo que refleja el maestro Gilberto Santa Rosa en esta canción. Me gustan las Navidades. Y todos sus platos típicos. A propósito de gastronomía latinoamericana, vamos hasta Patacón Tostado, calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja, donde vamos a encontrar los buñuelos. Abre a propósito a las 9 de la mañana, Patacón Tostado. Breve, pocos minutos. Estará abriendo Patacón Tostado. Recuerden, centro de Valencia, calle Albacete 21, detrás de la Finca Roja. Bueno, seguimos en el Café Mañanero compartiendo la actualidad. Viene el tema de conversación. Viene también Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. A ver, ¿de qué nos habla Adolfo Jiménez del Río hoy en el tema político del día? En el tema político del día tenemos la presentación de una demanda por parte del Ministerio de Justicia ruso y todo para prohibir el movimiento LGTB internacional. Y es que se considera, y sin señalar casos concretos, que diversas muestras y manifestaciones de orientación extremista, incluida la incitación a la discordia social y religiosa, han sido detectadas en las actividades del movimiento LGTB en Rusia. y es que el departamento no especificó qué considera exactamente un movimiento, quién lo integra, ni cómo está organizado, y según los representantes de personas homosexuales y transgénero, temen que conduzca a arrestos y procesamientos. Y es que en el colectivo LGTB creen que ahora peligra cualquier apoyo psicológico legal para los miembros de la comunidad gay en Rusia. Y no está claro todavía el alcance de la ley, y sus críticos creen que se aplicará de manera selectiva. Mientras tanto, crece el hartazgo y la incertidumbre sobre la guerra. Pero eso sí, el año pasado Putin dijo que Occidente no debe imponer a Rusia sus nuevas tendencias, bastante extrañas en su opinión, como la existencia de docenas de géneros y desfiles homosexuales. Y es que recientemente Putin se burló de ellos, llamándolos Transformers a los transgénero. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿la posición fuerte y contundente de Putin da pie a pensar que definitivamente eliminarán cualquier movimiento LGTB en Rusia? Y también nos preguntamos, ¿esto afectará las relaciones sociales y económicas que maneja Rusia con Occidente? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. En breve estaremos también compartiendo el monólogo de actualidad. El Café Mañanero. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Damos una mirada a la inmigración. Hay un hecho lamentable, triste, que ha conmocionado a mucha gente. Me gustaría que más personas conocieran este caso. 4 inmigrantes han muerto esta semana en la costa de Cádiz tras ser obligados a arrojarse al mar por parte de los pilotos de la embarcación en la que viajaban. Se trata de una lancha semisumergidas. Concretamente el término es semirregida. De 3 potentes motores, de las que utilizan las organizaciones dedicadas al tráfico para transportar la droga hasta la península y que ya está buscando la Guardia Civil. El caso es que a bordo iban 35 magrebíes y 4 tripulantes, según los datos que ha facilitado la subdelegación de gobierno en la provincia, entre ellos 6 menores de edad. Lo cierto es que los habrían lanzado al agua. Refleja desde luego la indolencia por parte de las organizaciones criminales que utilizan a las personas inmigrantes, y es un llamado de atención. Por eso decía que este caso es importante que lo conozca mucha gente, para que luego no caigan en las garras de las organizaciones criminales que no solamente se valen de su condición de extrema vulnerabilidad y del deseo de buscar un futuro mejor alcanzando tierra firme en Europa, sino que no temen en acabar con sus vidas, arrojándolos, en este caso, al mar. Una situación, un caso sumamente indignante que nos ha dejado esta semana en lo que tiene que ver con la inmigración entre África y Europa. En este caso, las organizaciones criminales arrojando al mar a 3 inmigrantes. Por otra parte, en el tema de conversación y el monólogo de actualidad que lo estamos uniendo, también quiero destacar la noticia del día, sin duda alguna, ¿no? tiene que ver con la situación en Oriente Medio, porque ha finalizado la tregua y no se anuncia, pese al esfuerzo de la comunidad internacional, de que pronto tengamos otra que permita la continuidad o retomar, mejor dicho, la liberación de rehenes y, por qué no, también de aquellos presos que estaba negociando Israel, porque recordemos, son personas que no han cometido delitos graves. Es una de las condiciones. Aquellos integrantes de Hamas que han cometido delitos graves no pueden ser parte de la negociación. Y por otra parte, también está, hombre, como no, el llamado a consulta por parte de Israel a la embajadora en España, tras las declaraciones que daba el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Repito, Israel convocó este jueves a la embajadora en España, en el país, Rodica Radian Gordon. La llamó a consultas tras las declaraciones del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, quien aseguró en una entrevista con Radio Televisión Española que, ante la alta cifra de muertos en Gaza, tiene serias dudas de que Israel esté cumpliendo con el derecho internacional humanitario. Esto, desde luego, ha escalado, desafortunadamente, la tensión entre Israel y España. Yo me pregunto cómo es posible que el presidente Pedro Sánchez, viendo la situación y teniendo en cuenta que no solamente es el presidente de España, sino que también ostenta la presidencia pro tempore de la Unión Europea, no mida la dimensión de sus palabras, el alcance de sus palabras. Deberían servir todo lo que haga el presidente de la Unión Europea, presidente pro tempore, para contribuir a la paz, no para generar más conflictos de los que hay. Vaya papel el que está desempeñando Pedro Sánchez. En lugar, insisto, de conllevar a la paz, está es generando nuevos problemas con Israel. Y al otro lado del Atlántico tenemos también el tiempo que ha expirado este jueves para que se le levantarán las sanciones a María Corina Machado y a todos aquellos candidatos que el régimen de Nicolás Maduro ha sancionado y que no podrían participar en las elecciones del próximo año. Todo esto en el marco del denominado Acuerdo de Barbados, donde el régimen de Nicolás Maduro se comprometió a dar pasos significativos para el retorno de la democracia, mientras Estados Unidos le levantaba sanciones a nivel internacional, o por lo menos no le ponía nuevas sanciones. Pero escuchamos a Diosdado Cabello, que es el número 2 del chavismo, y la verdad es que las palabras no alientan en absoluto. Era todo lo contrario, de que no iban a ceder en ese sentido. El tema es preocupante porque todos esperamos de que por el fin el régimen diera señales. Señales de que permita la participación de unas elecciones transparentes en primera instancia, y esta radicalización pues genera nuevas dudas, ¿no?, de que el régimen de Nicolás Maduro no quiere cambiar. En todo caso, hay una noticia que encontramos hoy en NTN 24 que tiene que ver con esta situación, y es que a pocas horas de vencer el plazo dado por Estados Unidos, presentaron un procedimiento para la revisión de las inhabilidades de candidatos en el país. Vamos a estar atentos a ver qué ocurre entonces en este sentido. Maduro, que entre otras cosas ha sido calificado por el expresidente de España, Felipe González, como muy cobarde, dice que le da miedo enfrentar la verdad, y a la candidata María Corina Machado. Bueno, Hay una distancia muy enorme entre lo que piensa Felipe González y el presidente Pedro Sánchez, porque lo que se ha estado intentando recientemente desde el gobierno de Pedro Sánchez es que Europa le levante las sanciones a Nicolás Maduro, a la espera de que se den pasos también significativos en el retorno de la democracia. Eso está difícil. Es un régimen que, por mucho que pesen las sanciones al país, ya se acostumbró prácticamente a convivir con esa situación y va a hacer todo lo que sea necesario para continuar atrincherado en el poder. Ese es Nicolás Maduro. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Monólogo de actualidad, sí, efectivamente, y también tema de conversación. Hombre, no quería dejar por fuera también lo que pasó ayer en Colombia, donde el ministro de Salud, petrista, dijo que Colombia había sido utilizado, de que habían vacunado a la población, excepto aquellos que se pusieron las vacunas Sinovac. La Sinovac, recordemos, que son las vacunas chinas, ¿no?, que en algún momento tuvieron un cierto reparo con la comunidad científica internacional, al igual que las rusas. Pero como ahora el gobierno de Colombia está en manos de la izquierda, pues cualquier comentario en este sentido, pues evitan un disgusto con China, un disgusto con Rusia. El caso es que todas aquellas vacunas que se aplicó a la población, que fue la inmensa mayoría, dice el ministro de Salud, que no contaban con la aprobación, lo cual ha sido desmentido por el ministro de Salud de aquel entonces. Estamos hablando del gobierno de Duque. Las cosas que se están escuchando desde Colombia, desde que llegó Gustavo Petro al poder. Tema de conversación en el Café Mañanero. Lo curioso del caso es que luego salió a corregir. Entonces hoy dice una cosa, mañana sí dice otra. ¿Cómo le va a creer la población? Es aquí donde surge la falta de credibilidad por parte de un gobierno. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Tiempo entonces para dar paso a otros segmentos en nuestro programa. El Café Mañanero. Disfrútalo. En materia de inmigración, hoy se destaca el tercer foro de participación política de mujeres inmigrantes que se celebra aquí en Valencia. Hace algunos días pasaba por estos micrófonos Lucy Polo, presidenta de la Asociación Porte Mujer, y nos hablaba de la importancia de este foro. Porte Mujer es la organización encargada de llevar a cabo este encuentro, recordemos, de mujeres inmigrantes que provienen de distintas partes de España y que analizan la participación de las mujeres en la política. Sí, bueno, el foro nace precisamente para fomentarla, para mostrar, visibilizar y analizar también un poco las barreras que tienen las mujeres migrantes en este país para acceder a la política, ¿no? Pero también visibilizar a aquellas que han llegado y que verdaderamente hacen un papel estupendo en la promoción de la diversidad, en la promoción de las necesidades que tenemos las mujeres migrantes en el país. Entonces, este año es la tercera edición. Cuando nos los planteamos de visibilizar esa participación de mujeres migrantes, teníamos la esperanza de que poco a poco muchas más mujeres migrantes estarían en la política. Y así ha sido, ¿no? Así ha sido un caminar muy lento, pero muy firme también. Este año, ¿qué tenemos? Tenemos un avance grande, tenemos una mujer alcaldesa migrante colombiana, tenemos muchas más mujeres de diferentes países en la política local, en la política nacional, en el Congreso, en todas partes. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Quién es esa mujer y de dónde?